y por favor no me digas que me amas. Nada. Mírame a la cara. Cómo estoy sufriendo este gran tormento y tú ya no me amas.